Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Fue el primer concertista de bandoneón en la historia de la música. Nacido en Buenos Aires en 1925, cuando Benito Mussolini en Italia pone fuera de la ley a los partidos de la oposición. El niño Barletta comenzó sus estudios musicales a los 7 años y un año después ya se presentaba en público con sus hermanos. En nuestro país estudió con notables maestros como los Giovini, Palma, Bautista y Ginastera. En Francia pasó por la Scola Cantorum y por la Sorbona. Alejandro Barletta interpretó por primera vez en la historia de la música el concierto número 4 para órgano y orquesta de Händel en París en el año 1951. Hoy vamos a escuchar composiciones propias y ajenas a cargo del bandoneonista Alejandro Barletta. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar composiciones propias y ajenas a cargo del bandoneonista Alejandro Barletta. Thank you. Barletta tuvo una dedicación especial interpretando obras de compositores del barroco, Händel, Bach, Frescobaldi o Telemann. En todos esos abordajes, el bandoneón actuó en reemplazo del órgano, es decir, para lo que fue concebido. Fue por esto que Barletta introdujo el bandoneón en catedrales e iglesias, como la de San Tomás en Leipzig, la Chiesa de la Pietà en Venecia y la de Saint Germain en París. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you.

Estoy contigo. Roberto Juárez. Como compositor, Alejandro Barletta actuó en el campo de la música contemporánea, es decir, dentro del ámbito clásico, pero con obras actuales. Mencionemos algunas: Júpiter 1, 2 y 3 para bandoneón y orquesta, Júpiter 4, 5, 6 y 7 para dos bandoneones y orquesta, el Concierto del Sur para bandoneón y orquesta, y el doble concierto de Montevideo para oboe, bandoneón y orquesta. En muchas de sus obras, Barletta ha viajado por el cosmos. Ahí están sus series Júpiter, Venus y Mars, y las obras OVNI, Luna y los cinco preludios cósmicos, estrenados en 1969 en Nueva York.

El vínculo con el tango nos lleva a la niñez de Alejandro Barletta, cuando hizo sus primeras presentaciones junto a sus dos hermanos, Osvaldo y Miguel Ángel, en el trío Barletta. Entre los 14 y los 18 años formó parte de las orquestas de Domingo Federico y Alberto Castillo. En su juventud fue descubierto por el maestro Juan José Castro, quien le facilitó presentaciones en Uruguay, en Chile y en Estados Unidos. Entre sus composiciones también hay que mencionar sus 5 tangos de cámara y su serie de 10 milongas compuestos en los años 90. Barletta desarrolló una silenciosa labor docente en el Conservatorio Aguirre de Banfield, en el López Buchardo de Buenos Aires, en los municipios de Adrogué y de Almirante Brown. Su obra discográfica es escasa en nuestro país, en paralelo a su reconocimiento. La mayoría de sus discos fueron realizados en México, Estados Unidos, España y Alemania. No nos sorprendamos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, pusimos a la consideración de nuestra audiencia una parte de la obra del bandoneonista argentino Alejandro Barletta. Las composiciones escuchadas fueron Tres Gagliardas y Canzona Sexta de Girolamo Frescobaldi, Fantasía en Re Menor de George Telemann, Preludio y Fuga en Si bemol mayor y Preludio y Fuga en Do mayor de Johann Sebastian Bach. Adagio de Surglas Armónica de Wolfgang Amadeus Mozart. Tres movimientos de tango de Barletta. Minis para bandoneón de Leonardo Balada. Y cinco preludios cósmicos de Barletta. Todas estas obras pertenecen al disco Bandoneón,